Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Y ya está con nosotros esta mañana Martina Pita. Martina Pita es una destacada deportista de nuestro país, tiene 16 años. Y la he invitado esta mañana para que converse con nosotros. Fíjense ustedes, en estos últimos meses ella pues realmente ha tenido algunos galardones, pero quisiéramos hacer con ella realmente una historia de vida. Martina, bienvenida, muchas gracias por estar en La Rayuela. Cuéntanos un poquito, ¿a qué edad nace en ti esta simpatía por el deporte, ¿no? Esta habilidad con los patines? Háblanos un poquito desde ese momento, por favor. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Realmente, toda esta travesía del patinaje comienza cuando yo tengo 5. Estamos pasando por una calle y vemos un vacacional que dice patinaje. Y con mi mami no quería que yo estuviera en la casa viendo solo la tele. Me dijo, a ver, vamos a meterte. Para hacer más largo el cuento, yo quería estar en hockey, no en velocidad. Pero la presidenta del patinaje de velocidad me dijo que no, que yo era muy chiquita para el hockey, que mejor viera artístico. Y yo sí, para el artístico, no. Entonces le dije, me voy por velocidad. Y ahí comienza mi travesía, cuando me dan un diploma de una beca para yo seguir patinando en velocidad. Ahí comienzo ya a ganar algunas medallas, me comienza a encantar este deporte, comienza a entrar como en mi vida cotidiana. Y llegando ahora que ya soy grande y no puedo dejar de patinar, es mi pasión, creo que ya es parte de mi vida, dando lo mejor de mí siempre para demostrar quién soy. Martina, ¿cuál ha sido tu formación? ¿Has estado en alguna academia, en un club, en la concentración deportiva, en la federación deportiva? En fin, ¿cuál es tu formación? Háblanos, por favor. Pues comienzo en la concentración deportiva de Pichincha. Después entro a un club que se llama Club Halcones. Sigo siendo de Pichincha, claro. Y ahora en la pandemia me cambio a un club que se llama Team Elite, donde ahí entra en selección al Panamericano que fue recién en febrero. A propósito de gracias a la preparación, claro, de mi club y todo. A propósito de esta última competencia, ¿no es cierto? Es un Panamericano y sabemos que tener realmente un triunfo en un Panamericano es cosa seria, requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, y tú acabas de tener un premio. Háblanos un poquito de esta última competencia. Pues sí, hubo un esfuerzo grande para llegar en un máximo nivel a esta competencia. Tenía los objetivos claros, yo sabía lo que quería hacer en esta competencia, así que con la ayuda de mi club, el Team Elite, y de mi entrenador, que se pudieron lograr los objetivos y metas puestas en este Panamericano. Claro que se dieron más cosas de lo que pensaba, porque tuve buenos resultados con mi edad, pero claro, agradecer siempre a Dios y a mi familia, a mi entrenador y a mi club, que siempre me estuvieron apoyando para lograr uno de mis objetivos. ¿Cuál fue el galardón que tuviste en esta última competencia? Tuve 2 de bronce, 1 de plata. Y claro que la de plata pudo haber sido oro, pero hubo ahí una falla media técnica que terminé siendo plata. Bueno, pero mira, realmente son 3 medallas importantes, ¿no? Y sin duda alguna, el esfuerzo seguirá, la pasión seguirá, y nos contarás próximamente que ya no son plata, son oro. Ahora, hablamos un poquito de esto. Entiendo yo que para desenvolverte de mejor manera, qué sé yo, en esta actividad deportiva, deben haber rutinas un poco de nutrición, también de ejercicio, de descanso, en fin, háblanos de esto. Claro, para llegar al 100% a un Panamericano o un evento importante, tienes que estar con un peso ideal. porque si llegas muy subidita de peso, no te va a ir bien con el rendimiento deseado. Además, también en los entrenos, no todos los días son fuertes. Hay unos días que son de descanso para que el músculo y las piernas también tengan su relajación. Y hay otros días que también son entrenos muy largos y muy fuertes de intensidad para poder también lograr kilometraje y ahí tener más rendimiento y más, como decir, fondo, se podría decir. Qué bien, la verdad es que, bueno, estás muy jovencita y te ha ido pero realmente muy bien, ¿no? Ahora, ¿qué competencias están pendientes? ¿Vas a participar? ¿Qué tienes en calendario? A ver, esta semana tengo una competencia que es nacional acá en Ecuador, Interclubes, pero ahorita estoy para eso, después no sé qué vendrá, pero lo que estoy segura es que me estoy preparando para el Mundial que es en septiembre y el Panamericano Sub-23 que también es en septiembre, Ah, qué para bien. cuál clasifiqué en esta fecha. Oye, hacer patinaje requiere también, digamos, la inversión, qué sé yo, en unos buenos patines. En fin, cuéntanos un poquito de eso. Claro, sí. Aquí yo también les agradezco mucho a mi familia que ha tenido una inversión muy grande en mí, que ha creído en mí, ha confiado en mí. Y pues la verdad es que la inversión es muy grande en patines, en chasis, en ruedas. Pero ahí estamos, que me apoyan para yo seguir dando lo mejor de mí en estas competencias y en este deporte. Supongo que igualmente la ropa que usas deberá tener un peso determinado, es decir, no se patina con cualquier ropa, no sé, justamente por lo liviano que tiene que ser todo tu atuendo. ¿Es así? Claro, hay una ropa que es media aerodinámica, que está más pegada al cuerpo para que no te frenen el viento. Ahí también yo tengo un auspiciante que es Macho Patín, que él hace las licras súper aerodinámicas que se pegan bien al cuerpo para que no te frene el viento, porque eso también tiene mucho que ver en el patinaje, el viento, que te puede frenar si la ropa no es la adecuada. Oye, pero un tipo de ropa, de vestuario de esa manera, es de pronto muy costoso. Coméntanos. Sí, es un poco costoso, pero sí vale la pena porque es mejor tener una ropa de buena calidad que una ropa que no va a ser de buena calidad y no va a dar lo mejor Ayudarte en en tu tu desempeño, potencial. claro. Claro Ajá. que sí, claro que sí. Bueno, tú estás terminando de pronto tu secundaria. ¿Qué planes hay? Ahora, al menos con eso de la pandemia, entiendo que, pues, todo lo que antes teníamos como establecido cambió, ¿no es cierto? Claro. Obligatoriamente. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, pues te cuento que con mis estudios, yo los terminé en la pandemia en noviembre, porque yo me cambié de un colegio online para también tener más tiempo en mis entrenamientos. Y pues creo que estuve muy intensa con la cosa del colegio, con mis estudios, y lo acabé más rápido de lo que pensaba. Qué bien, ¿no? Ahora, ahorita estoy viendo qué voy a estudiar en adelante para mi carrera en un futuro. Qué bien, Martina. Cuando nos hablas de este colegio online, ¿qué significa? ¿Que no tienes un tiempo establecido para concluir en un año, sino más bien tomarías las materias establecidas y tú las desarrollas de acuerdo a tu capacidad o a tu tiempo? Claro, es dependiendo mi tiempo. Digamos, yo en la pandemia como que estudiaba creo que las 24 horas, porque como no había nada más que hacer, pasaba estudiando, pero sí, es como que sea de acuerdo a tu tiempo, a lo que así es más, te ayuda. Claro, ahora bien, ya vas a la universidad, en fin, y supongo, estás bastante jovencita todavía, que habrán algunos caminos que te atraigan. Coméntanos, de esos caminos, de esas, ¿qué te digo? De esas posibilidades, ¿cuál es la que más te guiña el ojo? Bueno, pues sí, ya estuve viendo algunas carreras en un futuro y pues yo estaba buscando una que es traducción e interpretación de idiomas, que me gusta a mí porque yo soy muy buena aprendiendo idiomas y todo, y que se me acople también para mi entrenamiento y mi deporte. ¿Cuántos idiomas hablas, Martina? Inglés, francés y el español. Y el español. ¿Hay un próximo idioma que estás por aprender? Pues me gustaría aprender el alemán, pero es muy difícil. Es como fuerte, ¿no? El alemán, muy parecido al holandés, pero nada, estás muy joven, entonces yo creo que la posibilidad y la puerta está abierta, ¿no? Y si Claro. hay esa posibilidad de aprenderlo, pues no lo pienses mucho. Hazlo, porque al final son herramientas para el futuro que te van a abrir muchas puertas, ¿no? Claro. Háblame un poquito de tus padres. Tú tienes, a ver, tus padres tienen una, son deportistas, un poco por ahí viene la vena deportiva, o más bien fue una cuestión así tuya, ¿no? De propio esfuerzo. ¿Tienes hermanos? Cuéntanos un poquito de tu vida familiar. Pues la verdad que en mi familia, así mamá y papá no son tan deportistas. Esto viene, creo que de parte de abuelito de mi mamá, creo que es, que él hacía deporte y a él le gustaba hacer básquetbol y así. Creo que de ahí viene el rango de deportista. También yo no tengo hermanos, soy hija única. Pero creo que más esta pasión es por mí, que yo tengo objetivos ya desde muy chiquita y quiero seguir adelante y cumplirlos todos. Qué bien. Esta mañana, amigas y amigos, hemos conversado. Es el inicio, digo yo, de una larga conversación que tendremos después de estas pruebas, de estas competencias últimas de Martina Pita, a quien, por supuesto, le hacemos llegar nuestro abrazo de felicitación. Qué bien, realmente un desempeño brillante en los Panamericanos hace un mes, 2 meses. No, no son 2 meses, un mes apenas, ¿verdad? Sí, eso es. Y casi, sí, casi un mes ya. Claro, qué bien, qué bien. Oye, pero me está escapando algo. ¿Y qué pasa con estos, cuando hay que viajar y todo lo demás? Pues, ¿quién cubre con esos gastos? ¿La federación, el club o la familia? Pues cuando vamos como selección de Ecuador, lo cubre la FEP, que es la Federación Ecuatoriana, que nos ha apoyado mucho, la verdad. Que la presidenta Marisol Castro también nos ha apoyado demasiado en lo que es viajes y las competencias también. Y cuando yo voy por mi cuenta, ahí sí mis padres me apoyan y me ayudan para yo viajar. Qué bien, Martina. Nuevamente ha sido un placer conocerte. Voy a estar pendiente realmente de tu proceso, de lo que estás haciendo. Estoy a las órdenes. Solo tienes que echarme una llamada, un WhatsApp, en fin. Nos ponemos en contacto y, por supuesto, siempre las puertas abiertas. Felicitaciones. Que tengas realmente un próspero futuro. Que tengas salud, ¿no? Y que tengas realmente la posibilidad de seguir estudiando, seguir preparándote y nada, seguir realmente conquistando lo que tú quieres. Un abrazo enorme a la distancia. Buenos días. Muchas gracias, igualmente, mucho el apoyo, gracias por este conversatorio. La verdad significa mucho para mí que me conozcan desde cuando comienzan mis raíces y todo. Y pues gracias por el apoyo.